Usted está escuchando el primer podcast santafesino. Esto es Hablando de Más, en su segundo programa. Bienvenidos a nuestro segundo programa. Esto es Hablando de Más. Darío, acompañado de sus compañeros Mati, Nico, Juanma y Matt. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo va? Hola, Charly. ¿Qué les pareció el primer podcast? Una ¿Se lo pasaron a alguien? Y no sé, llegó. Sí, la mayor gente dijo. Tuvo filosofía crítica, pero dijo que estaba bueno por ser un. Y bueno, pero por ser el primero, ¿qué más quieres, muchacho? Yo lo tengo, en el escritorio, en cualquier momento lo escucho, se lo prometo. Gracias. Estuvo muy bueno, la verdad. La verdad que sí. La verdad, no sé, lo que es, pero bueno, probado tenemos. Pero aparte, nos divertimos grabándolo, así que eso me cuenta. Espero que podamos transmitir lo mismo del otro lado. Es que va, esto va del corazón. Obvio. No, y capaz que para este que va a estar escuchando ahora, considera alguien que puede meter el sonidito más que un sonidista. Bueno, gracias, Sony. Sonidista. Gracias, Sony. Y bueno, no sé. Vamos a empezar. ¿Se enteraron que viene Midachi? Midachi, sí. ¿Cuándo era que venía? El 3 de julio. En el estadio del Club Unión. Barrichino. Barrichino, el fecha. Las entradas se consiguen en. En Bien. Diario 1, así que. Sí, escuché que la entrada estaba en algo de entre 60 y 140 pesos, varía, más barato. ¿Y qué? ¿Se va a ver platino y esas cosas? Sí, sí, el estadio. ¿Tenés campo? ¿Cosa? El campo. El campo de juego y las tribunas. Tribuna de platino. Y después tenés guardas el escenario y esas cosas. Sí, después tenés la parte artificial. Ah, qué bueno. Y. ¿Tiene? ¿Qué más? Estaban los Pimpinela, Fito Páez, los varios Fito Páez, sí, Fito Páez. Porque Santa Fe es la ciudad de los grandes eventos. Exactamente. ¿Sí? Y el lema de Santa Fe. ¿De verdad? Sí, dejamos ser la ciudad cordial porque ya viste, viene alguien le decimos hola y le echamos un gallo. Así que Santa Fe es la ciudad de los grandes eventos. Mira, che. Son la primera que me entero que mi ciudad tiene otro libro. ¿Cuándo viene Fito? ¿El 26? ¿25? Creo que sí. ¿Y los Pimpinela el 11? Ya vamos a saber porque capaz que lo vayamos a ver. ¿Cómo? ¿En el Estadio Unión? No, no tengo idea. Me parece que en el estadio. Fito Páez creo que es el municipal. ¿Cuál es? El del fantasma. Claro. En la petronal. El del fantasma. Ah, el fantasma. El de la petronal. No sabe que hay un fantasma ahí. ¿No leyeron el libro, el fantasma del municipal? No. No, yo sí. Muchacho. Yo lo escuché, lo tuve que leer para el despecho. Sí, el de la ópera. No, ahí es otro. El teatro municipal. Ah, pues yo leí. Pero ese pariente. Y el teatro de acá, boludo. No, que lo escribió. Yo le hace un montón cuando era chiquito. Está divino. No, y está divino, espera. Ah, buenísimo. No, dale. Hablamos de deportes. Deportes, na, na, na, precisamente de fútbol vamos a hablar, que es lo más lindo. Bueno, de deportes tengo que. El equipo Basile ya está confirmado como nuevo técnico de Boca Juniors. Ya está confirmado. Y bueno, para cuando ustedes lo estén escuchando, ya habrán sido presentado este jueves. Y acordaron por un contrato de un año. Ah, sí. Ahora que dice el contrato, ¿no? ¿Vieron cuánto cobra Maradona por mes? ¿Cuánto? $100,000 por ser el técnico de la selección. ¿Por todos esos logros que hizo con la selección? Ajá, por tenernos todos los jugadores valiosos acá. Claro. Muchas gracias, Diego. ¡Te quiero, Diego! $100,000. $100,000. $100,000 por ejemplo, pero en un mes, ¿quién lo gana? $100,000 en un mes. ¿Pero cuánto está la hueá? ¿Cuánto se está cobrando? Más. O sea, ya no lo que laburando, todo no sé cuándo arranca, pero que está al mando de la selección. Por lo menos los papeles. Ay, tará. Más. Yo mucho más. Sé que los que hace dos meses le chupaban el culo, ahora hablan al pedo. Sí, no asumió de las vacaciones. Por un amigo nuestro acá. Sí, por un gran amigo. ¿Cómo es? ¿6 meses? Sí, fácil. $100,000 se tienen fácil. Oh, pero o sea, es la plata que. Plata, no sé, pero Maradona nunca se va a acabar de hambre, eso seguro. Bueno, ¿tengo más? ¿Qué? No te estaba escuchando Maradona, sigo en el. Sí. Tengo, ¿no? ¿Se enteraron que iba a la un día se cansó de que vayan los fotógrafos cuando jugaba, ¿no? Y le molestaban cuando entraba. Cuando no entraba en su auto y los periodistas se venían, abalanzaban y no dejaban pasar. Entonces un día cayó con una, se compró una Scania para que no lo moleste los periodistas. No, no lo sabía. Eso me enteré de esta semana. Ah, simpático. O sea, sería comiquísimo verlo bajar a Maradona con Scania. Con la gorrita. O sea que si ahora te molesta alguien, pues agarrate y comprar una Scania y te das para adelante, no importa. Pero siempre dijeron que era medio antipático de la foto. Que se sacó una foto con él, dice la manito, con la manito sale igual. Así. Le saca foto, pero dicen, ¿por qué tiene que abrazar a los jóvenes? Siempre dicen que es medio antipático. Y bueno, para mí, o sea, no, el tema es que para mí, si que salen del tipo de él, ven todos los días romper la pelota, se sacan una foto, sacan una foto. ¿Vos sabés que tener vida, tuve todo? ¿Tuve problemas con eso de los petizos agrandados? Me llegaron muchas quejas. Bueno, eso es bueno, porque hay gente que nos escucha. Y presta atención a lo que decimos. Me dice, ¿qué decimos de los petizos? ¿Qué dije yo? Yo dije que los petizos eran agrandados, lo sigo manteniendo, pero otra cosa, no lo digo más porque se enojan. Otra cosa que yo sobre la familia Maradona, lo de un abuelo que parecía que le había metido la bomba. Un abuelo más pichero. Sí, había metido la bomba estalina, pero dicen los que no, que no pasó nada. Aunque dicen que había también. Y se va a meter la pata, metela con alguna que esté buena, ¿no? Con una mediocre. Ahora, yo no vi con quién, yo escuché nada. Ahora, con toda la plata que tiene y viviendo en Europa, con tantas europeas tan buenas, ¿se fue a buscar una loca de acá? O sea, no, no es... No, vos pensás que el padre de la mina se cobra $1,000 por mes. ¿Qué importa? O sea, el dinero no es todo, pero como ayuda, ¿eh? Sí, pero yo con dinero sin dinero hago siempre lo que quiero. Pero o sea, ¿para qué creer que el padre tenga plata si él tiene una toda la vida? Sí, el tipo tiene guita. No, pero yo la frase con la que levantó la mina que supuestamente dijo con esas piernas ganamos el mundial. Con esas piernas ganamos el mundial. O sea, nosotros metimos esa frase el viernes y más de dos no ganamos. ¿Con qué frase? Se la robó a Diego en el 94. Volvemos al tema. Sí, ya nos fuimos. Estamos hablando de intimidades, no, porque si no después se van a contar. Precisamente así se llama acá. Por algo. Por algo es un nombre, ¿no? Hablando de más. Por algo es un nombre. Bueno, sí, tengo más. Se confirmó que el Estadio Ciudad de la Plata será la sede principal de la Copa América 2011. Copa América. Sí. ¿Juega la Copa América? La Copa América. Sí, pero ¿quiénes juegan la Copa América? Juega Copa América. España, Alemania. España, Grecia. No, sí, pero el juega Argentina, Bolivia, Brasil. Brasil. No, América. Estados Unidos también. Una América. Será América, de norte a sur central. Estados Unidos también. ¿Y es parte de América o no? Entra. No, entra. ¿En parte de América? Bueno, no. Entra por ahí andando. En ese estadio se va a jugar el partido inicial y la final del certamen. ¿De México para abajo? Claro. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Estados Unidos está de México para abajo? No, bueno, entonces no juega negro. Entonces no juega. No, no discuta. No discuta. No, de México para abajo. No discuta. Bueno, y bueno, también se confirmaron Santa Fe, Córdoba, San Juan, Mendoza, Salta y Jujuy como albergadores del resto de los partidos. Buenos Sucede. Aires, claro, sí. Buenos Aires ni aparece. Por el Buenos Aires no aparece. Buenos Aires no aparece. Bueno, otra más. ¿Qué ha ido a jugar las semifinales de la Copa Libertadores? Tiene la camiseta del pincha, estudiantes. Ya está confirmado, ya terminó todo. Qué bien que la hizo. Bien. ¡Oh, va a salir campeón de la Libertadores! Ya lo secaste al pincho. Y si pierde total, tenían cuatro bien hasta que apareció. Claro. Es buenísima esa. Y bueno, y por último, un periódico inglés ya confirmó que Carlitos Tevez pasará al Manchester City por $41 millones aproximadamente. Todavía no se sabe bien la cifra justa, pero aproximadamente por 41 millones de dólares. Qué bien, y qué feo, pues. Pero clásico. El clásico al líder. No, es la ciudad. Manchester es una ciudad que te ha habido como que decir que vas de color a mi uno, de un color. No, porque nadie hace estas cosas. Claro, o sea, es cuestión de códigos. Algo que casi todos tenemos. Bueno, pero por lo tanto. O sea, no puedes ser ídolo de un equipo y irte a otro. Sí, bueno, pero. Pero yo creo que. De ser suplente a ser probablemente titular. Yo leí que, o sea, que el Manchester United como que no se lo toma tan mal. Y eso que hasta están los peleados, yo pensé que era un hincha más peligroso del todo el mundo. Pero leí que no se lo toman tan mal. Que vengan acá con la barra de Huracán. Claro, lo del globo. Por favor. No puede haber tanta maldad. Puede ser. quedando en Inglaterra. ¿Hincha? Son los de Forever que tienen abrazo a los jugadores. Quedando en Inglaterra, ¿sabes algo de Wimbledon? Sí, que Roger Federer, este torneo, si lo gana, pasaría a ser de vuelta el número uno del mundo. Que ganó el Potro y pasó a la segunda fase. Nadal no juega. Nadal no juega porque está lesionado de las dos rodillas. Por eso justamente, si Federer gana el campeonato, sería el número uno. Tendinitis tiene. Sí. ¿Se le llama así? Tendinitis. Y el Potro anda con Salazar, con Luciana Salazar. Ah, Luciana Salazar. Esto es un tenista está bárbaro, ¿cierto? Sí, la verdad. Pero o sea, los tenistas andan todo. El audio ha salido con la gente de ese que bien que la hizo. ¿Quién ha salido con la de los piratas? Ese que bien que la hizo también. Bueno, con los piratas. Sí, pero perdió como un pelotudo. Bueno, ¿viste que se retiró el gordo Caleri? Se retiró del tenis. O sea, me dice. Ese también era lindo. O sea, ¿qué colgó? ¿La piqueta? Sí. Voy a decir que perdí un pelotudo, pero yo estoy jugando y digo, perdí. Y me espera el lupirato en mi casa. Mira, se bardearon todo el partido con el español. Bueno. Estuvo muy sí. Bueno. Joder. Yo no lo pude ver. Es del folclore del tenis, parece. Ah, puto, tomá. Tomá, puto. Ah. Tomá, puto. Ah. Está claro. Un lunes a la mañana, a ver eso. Fabuloso. Bueno, como un separador y después volvemos. Separá. Publicite aquí. Espacio disponible. Bueno, volvemos a la segunda parte de este podcast. Y ¡sí! Vamos a empezar con. Y Nico, venga, vamos a empezar con una noticia de música que tenés para contarnos. Cada boludo, está. ¡Sí! ¿Ves? Bueno, sí, tengo algo de música nacional. Precisamente, tengo que Cerati lanzará su nuevo CD titulado Fuerza Natural el 14 de julio. Saludos para Pat, tu amigo que escucha a Cerati. Sí, saludos para mi amigo Pat, que le gusta este artista. Bueno, pero bueno. Sucesor de Ahí Vamos, el último CD que sacó Cerati, tiene 13 temas con colaboraciones de músicos internacionales. Bueno. No hay comentarios sobre eso porque no tenemos mucha idea. Bueno, y por otra parte, Pity Álvarez lanzó su nuevo CD. No, perdón. Nuevo video, Tranza. Sí, escuché la canción. ¿Está buena? ¿Tiene el video, Tranza? No es la canción que dice. Todo el tiempo dice Tranza. La policía, Tranza. Es como un micro dancing. Sí, el tema no es nuevo. No, no es del último CD de. Sí, no es de nuevo. Ay, ahora me siento el video. Sí. Porque. No, vieja loca no, digo, intoxicado. Me parecía. Bueno, dicho video está dirigido por Diego Rafaeca, que fue el productor del film Paco, que se estrenará en septiembre y que precisamente se usará ese video de Pity, ¿no? Para. ¿En ese video? Para el. Sí, porque escuché que Pity está tratando de dejar el Paco y también se metió en la película esa, sacarlo sobre el Paco. ¿De verdad? Sí, es como una especie de documental. Bueno, sí, ya fue. ¿Qué sigue? Bueno, yo tengo algunas noticias de música internacional. Algo internacional, sí, a ver. ¿Qué sabe de los Pamelas? ¿Cuánto los papelitos? Sacaron un nuevo CD, Sin Fronteras. ¿En serio? Así se titula. Todavía no salió a la calle, pero hay un par de temas adelanto en la radio. ¿Qué temas? Tiene uno Te Amo. El de Macano. Un reggaetón. El de Macano. Exactamente. Sí, ese lo hace en versión cumbia. Muy bueno, pero está muy bueno. Ese se va a bailar. Mira, el hit. Allá arriba. ¿Y el otro? ¿Sí? El otro se llama Ella. También muy buen tema. Muy buen tema. Parece que promete. Promete y cumple. Siempre, las palmeras siempre. Como todos, sí. Dale. Bueno, yo tengo un par de noticias de música internacional. ¿Se acuerdan de la banda Evanescence? ¿Evanescence? Bueno, el tema es que la cantante de Evanescence, la rubia, en el 2007, en el 2007, echó toda la banda. De a poquito, primero se fue, el guitarrista se había ido un par de años antes, se había ido. Después echó al bajista, le echó el bajista, echó al otro guitarrista. Al baterista. Lo rajó todo ya. ¿No? O sea que tocó la banda. Y aparece en la que quedaba ahí. Re amiga, ¿viste? Y ahora, los que echó se juntaron con otra cantante que es una, no sé, una mujer que ganó un American Idol. No ganó, quedó finalista en un American Idol en 2008. Ah, la gordilla. No, la verdad es que yo la vi y vi una foto y no es gordilla. ¿Es la que están hablando ahora que empieza a estar? No, no, del año pasado. Este es de esta. Para este trabajo fue buena. Y armamos una banda que se llama We Are The Fallen. ¿No? Una banda nueva. En español. We Are The Fallen. Se llama así que va a ser. Sí, We Are The Fallen. O sea, cuando vienen acá no dice somos las caídas. ¿En castellano qué significa? Somos la caída. ¿Y en portugués? Te maté. Significa exactamente lo mismo. No, pará. ¿Y en japonés? Tampoco, dale. Lo mismo. Bien, lo mismo. O sea, significa lo mismo todo el idioma. Bueno, pero significa diferente. Pero bueno, ¿la lingüística portuguesa? Bueno, ¿cómo era? Sí, vamos, sigamos. ¡Aliñas caidiña! Vos es niño, estamos caidiño. Vamos a ver así. Dale. Y lo que tiene interesante es que ahora el 22 de junio, el lunes de esta semana, largaron su primer single que lo regalaban. O sea, en la página vos te anotabas y te lo mandaban por el tema. Eso es algo bueno. ¿Qué bueno. Regalado? Ajá, regalé el primer tema, no regalado, el primer sencillo. Sí, lo regalaban, creo que los 100.000 primeras personas anotaban algo así. Bueno, y. ¿Escuchaste vos, por favor? Yo lo pedí, no lo mandaron, dicen que lo mandaron. Te van a mandar. Esperalo, claro. Es tipo como la. Entraste dentro de los 100.000. Y por eso me tienen que avisar. Yo mandé con mis datos, supuestamente yo. Si entraste dentro de los 100.000, te avisan que. Tipo como la propaganda de Flashet, viste, a los primeros 100 llamados te van a mandar. Bueno, y otra noticia: vino una banda hace poco de Buenos Aires, tampoco ustedes lo escucharon, que es Biohazard. Es una banda hardcore. Y hizo un show. Y lo que tiene esta banda de raro... ¡Todo! Empezando por el nombre y por lo que tocan... ¿Qué tiene de raro? La banda hace 10 años que no venía a Buenos Aires y siempre cambiaron mucho desde la formación original, cambiaron bastante de lo que tocaban. La verdad que lo extrañaba. Y esta es la primera... 4-4-4, creo que jugaban. Y esta vez volvieron a la formación original, están todos los músicos originales. Y bueno, el frontman sería el cantante y bajista, es de un actor y director porno. Es un boludo, digamos. No, es muy bárbaro. Y se casó también con la esposa, es actriz porno y hace películas. Y la otra vez me pasaron una foto y estaba bastante buena la esposa. Es media, sí. Media asiática, delantera para regalar. Y me imagino que sí, o sea, si era actriz porno. La actuación es espectacular. Bueno, y lo que tiene la banda, sí, de un show muy, muy bueno. Y como todo, casi todas las bandas que vienen a Argentina, dijo él que él siempre dice a todos lados donde va que en Buenos Aires está la posta. Esas fueron las palabras de él. ¿A qué? ¿Refiriéndose a qué? A que Buenos Aires, más que nada, yo iré a Argentina, pero como él va a Buenos Aires casi nada más, a la gente, el público es uno de los mejores. Todo dice lo mismo. Sí. Este es el mejor público. No, this is the best public. No, pero yo he ido a recitales que han dicho eso y se emocionaban. He ido a un recital que. Oh, boludo. Pero Jan se emocionó y dijo: ustedes son el mejor público. Se lo va a llorar, o sea, el tipo le consentía. ¡Chamucho! No, puede ser. Una novia tuya no te dijo: sos el mejor y seguramente anda con otro. Es chamucho, negro. Sí, o una tuya y anda con otro. Claro, sí, eso también pasa. O sea. No, pero en serio, hay bandas que de verdad. Por ejemplo, Megadeth, una banda. Sabrá tu novio que escuchamos Megadeth. Y los cantantes tienen todo un tema acá. Tienen un tema, no, digo, tienen se compraron una casa. Hay gente que le gusta mucho Córdoba, de cantantes internacionales y Córdoba. Como el Vichy. El Vichy ahora se queda bien en Santa Fe, era hincha de River. La verdad, toda la familia es socioeconómica. Pero sigue siendo argentino. Estamos hablando de una tiempo posada. Como Megadeth, el hecho. Hablamos de Argentina. Megadeth era un. Espera, obvio que sí. Era un jugador internacional, el Vichy. Pero ya viste, el obvio lo va a estar haciendo, Casey desde su país. Yo no estoy hablando del país, estoy hablando del equipo. Y estamos hablando de la. ¿Vos qué estás hablando? Yo estoy hablando del país, pero bueno. Pero él está hablando de la banda de hardcore, yo estoy hablando de Luis Fuerte. Pero se puede transmitir, se transmite, o sea, la enseñanza es la misma. ¿Entendés? Vale, pues. ¿Cuál es la moraleja? Vayamos a un caso concreto. Hay gente que es de otra provincia, tiene que vivir acá por el amor a su. A la tierra. Porque la llanura litoraleña no te la da cualquier. Y bueno, la gente, el público de Argentina es un público que demuestra mucho. Sí, el público argentino fuera joda es muy, muy apasionado la música que escucha. Sí. Los públicos, yo me veo hace recitales en Estados Unidos, en Europa, que la gente se queda parada. Bien, claro, no, no, el público argentino cuando viene una banda, la verdad que... Bueno, cambiando de tema. Cambiazo. Cambiazo, digo. O hacemos un separador. Otro separador. Tengo no sé, por ahí. Vos manejá la posta, loco. Luchamos otro separador y volvemos. Dale. Esto fue. Próximamente en Hablando de Más. Mejores separadores. Bueno, volvemos al tercer bloque del podcast Hablando Más, el segundo episodio. Segundo episodio, tercer bloque. Bueno, y tengo un juego para hablar que salió hace poco, que me lo quiero jugar, yo lo estoy bajando. Que salió un juego de los cazafantasmas. El gordito ese que... ¿El juego para qué? Salió para Wii, PlayStation 3, Xbox 360 y último para computadora. Yo te iba a preguntar con qué le iba a jugar porque no tenía ni Wii ni PlayStation 3. No, para computadora, yo tengo computadora, no tengo computadora. El juego de Carcy está bastante bueno. Me parece que está bastante bueno y sale como una continuación de la tercera película. ¿Vieron las dos películas principales? ¿Se acuerdan? No, salió el 84, 89. La canción por uno se acuerda. Sí, pero en casa faltan. Sí, bueno. Bueno, los guiones lo hicieron los actores y el guión del juego es como si fuera una tercera película. Es así tipo aventura que tenés que ir haciendo. Es más, vos sos tu personaje como un aprendiz de cazafantasmas y los otros, los cazafantasmas que pasan en la película, le enseñan a cazar fantasmas. Y el juego dicen que es bastante gracioso, que tiene bastante... Yo hay una escena principal que los tipos te van diciendo porque te explican así todo. Tiene un arma de protones y el tipo y el vago tiene una boca abierta así como diciendo sí, entendí, no entiende nada. Claro. Y bueno, tiene una jugabilidad novedosa y está bueno el juego porque es como un simulador de ser cazafantasma. ¿Y? Tiene un simulador de ser cazafantasma. Y bueno, tiene una pelea muy buena, ¿se acuerdan del monstruo malvavisco? No, la verdad. El gordito. El gordito, sí. Dice que esa pelea está muy buena porque vos vas, tenés que ir entre el edificio peleando contra. O sea, tenés que ir moviéndote entre edificios. O sea, subís hasta el último piso y tenés que pegarle en la cabeza. Y capaz después tenés que bajarte y ir hasta otro edificio porque el mundo sigue avanzando. Ahora lo bajó con la Wii. Bastante jodido. Es bueno, está bien para el gordito, debe estar muy bueno para eso. Porque vos manejás la pistola con el bolsito. Bueno, ahora por ver si eso. Después si le juego y me gustó mucho, le da la. Bueno, te damos noticias, pues. Bueno, videojuego, tengo eso por acá. Nada más. Y... No, nada más. Bueno, vamos a hablar. ¿Qué queda? ¿Qué queda? A ver, ¿no? Tengo unas noticias que estoy escuchando por ahí. Sí. Estamos hablando solamente de Berlusconi. Escuché algo. Bueno, resulta que se ve el tipo andaba de loca todo el tiempo. Como todo. Y estaba metido en temas de la gente que le conseguía la loca, los gatos, la ragazza, dicen allá en Italia. Supuestamente se ha metido mucho más en la mafia, ¿sí? La cocaína. Bueno, y hace poco habló una mujer que fue con él una noche y la mina dijo esta palabra: el tipo tiene un harén. ¿Cómo? Un harén, ¿sabes lo que es un harén? No. Un harén lo que tenían los árabes en su época. Que tenían muchos. Los árabes, viste, se pueden casar con un montón de mujeres. Ah, sí. Tienen todas las mujeres en un edificio y los tipos van al harén, que son una de mujeres. Y le entraba ahí. Dice la mujer que llegó un día, que el día que fue, y él tiene 30 chicas adolescentes, ¿sí? de los 20 años, eslavas. O sea, de Eslovaquia. Y en la vida se vestían de Papá Noel y le decían papi. Ah, bueno. O sea, el tipo estaba así sentado en Navidad y había 30 minas. ¿Pasaban Navidad en familia o...? Sí, no, pero en Santa Cruz. Y sí, eran hijas. Los nenes. ¡Ay, papi! Papi, las chicas vinieron. Riquísimo. Papi, vinieron las chicas de este año. No, o sea, el tipo... Encima dice que el tipo también usa maquillaje, no le gusta parecer viejo. No sé cuánto debe tener el valor de 50 años. Bueno, debe ser cualquiera ese viejo, sinceramente. No. Y bueno... Tremendo. Bueno, y saben que acá en Santa Fe hubo 3 casos de gripe A. Ya tres escuelas cerraron los establecimientos por un caso de gripe A. ¿Cuál es la escuela? El Berna, Inmaculada y la Niño Jesús. Niño Jesús. El San Roque cerró un par de aulas. Ajá, porque creo que San Roque es otra escuela más y todavía así como está en duda, se están haciendo un estudio para ver si tienen diploma o no. No, y yo estoy esperando que la facultad salga uno porque. Y sí, loco. Dos semanas sin clases, buenísimo. No, seguramente a mí me pasa que tengo parcial el viernes. El sábado se tiene el turno preparar, pero la semana que viene está todo cerrado. Y bueno, no te puedes quejar, tienes dos semanas de vacaciones. Sí, por eso. No. Justo la semana de vacaciones. Claro. Y bueno, seguro. Seguro. Pues ahí. Tienes mucha mala suerte, ¿eh? No. Pero yo te espero que sí. Todo esté como. ¿Vieron el exterminio? Nadie haya nadie en la calle. Yo hasta que no haya nadie en la calle no me voy a preocupar, o sea, por ahora. La espada, ¿no? Yo voy a estar, no sé. Claro, yo también. Bueno, mi vieja dijo que en Buenos Aires, que yo fui a Buenos Aires, ya en Buenos Aires hay gente en el retiro, hay gente como para vivir. Pero estás negro, yo no quiero ser. Ahora el viernes. No, yo le digo. Después ya te puedo contar. Y todo, por favor. Gracias. Hacemos negocio, si querés. Bueno, queda lo más. Para ir terminando, que viene el fin de semana este que se vota. Sí. ¿Qué se puede hacer el fin de semana que se vota? ¿Qué se puede hacer un sábado o que el domingo se vota? Empecemos desde lo más triste. Y andate al cine. O no, más triste que andate a una tele en casa. Solo triste. Sí, solo es triste. No, con la familia. No. Lo más triste es comer y dormir. Triste que eso. Claro, yo creo que lo mejor sería un asadito con amigos y después. A la pile. ¿Ponemos a la pile? Claro. Sí, porque ahí hace un calor tremendo. Ah, pero. ¿La climatizada? Si vos tenés climatizada. Si vos tenés amigos, vamos a quincho la tía. Me parece que ahora hace un cambio. Todas las semanas se hace. No, yo lo que quiero ver es. Sí, todos los jóvenes traen películas. Ah, me dijeron que estaba. Pero no, yo solo, necesito un nene para que me haga igual. Yo tengo entradas gratis, que. Así que por ahí. No, para mí lo mejor. No, yo hice un par de veces y antes de votar. Una fiesta, canilla libre, en la casa de un amigo. Claro. Tenía mi cumpleaños. Claro, porque no es tu casa. Y además, no, está bárbaro porque es la casa de un amigo, no es tu casa. Bueno. O sea, vos tenés que pensar que no tenés ni que ir a votar, no podés ir por rancho a votar. Pero tenés todo el día para votar. Claro, porque todavía a las 8 de la noche. Sí. Hasta las 8 de la noche. Te levantás a las 4, te comés algo y te vas. ¿Ves? Para mí lo mejor sería juntarse en la casa de uno, jugar en el play, un asadito. Eso estaría bueno. Un vinito celeste. O sea, lo mejor es. Un truco de por medio. Si tenés novia, lo mejor es que en tu casa. Bueno, ese un. Por eso sí, te. Bueno, y no, a ver, si podés salir. Te dice, una canilla libre. Con tu novia, pero. Que te vayas a joder. No, pero o sea. Para mí, lo mejor es una joda. ¿Vos qué preferís? ¿A los vagos o a tu novia? Vago. Yo a tu novia. No, para. Perdón. Quita carajo, chaval. No, está todo bien, cabrón. Aparte, si no existe. No, o sea, para quedar bien, decir, no, esta noche es para vos. O sea, ya que no tenés boliche ni nada. Ah, es decir, porque siempre que te gustas de que no estoy con vos, voy a estar con vos. Esta noche es para vos. Estoy. O sea, no sé qué tantas vueltas, están todos solteros acá. Estamos. ¿Verdad? Estamos. Bueno, pero supongamos, qué sé yo. Bueno, entonces, para mí, ¿es lo mejor que asadito, play? ¿Asado para mí, play? Sí, una peña en casa. Para mí en casa que tiene la play. Vamos a la quinta, boludo, que está bien calentito para tomar sol allá en la quinta. ¿Dónde queda? ¿En Europa? Ah, por Europa y calle Huergo. No, para mí lo mejor es una joda. Vos porque sos muy jodón. Vos sos muy jodón por eso. Ese es uno gusto de cada uno. Sí, no, pero. Para mí, bueno. Sí, en la casa de alguien con toda gente conocida. Y desconocida también, ¿por qué no? Bueno, vamos terminando. Bueno, caemos acá. Se nos fue el programa. Se nos fue. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo se divierte? ¿Cómo? Sí, cuando uno tiene de qué hablar. está. Bueno, parece que decoramos un poco, ¿eh? Sí, parece... Yo creo que un poquitito, sí. Vamos a decir el editor. Que hizo de lista, la verdad. Sonidista hizo de nuestras pavadas, una obra de arte. Que hicieron que suene graciosa. El poder que hace alguien de algo, que algo suene gracioso. Quack, simpático simplemente. Quack. No, pero lo mucho que yo una risa de fondo. Quack. Un quack. Quack. Es algo que como cambia. Vos lo escuchás, cuando yo estaba escuchando, lo escuchás sin nada, lo escuchás con una musiquita de fondo. No, obvio que cambia. Y lo cuento en secreto. Vamos, Sony. Bueno, ponemos. Saludos a todos mis amigos. Pero no, nos olvidamos del programa pasado, de mandar saludos a nuestro viejo, que justo era ese fin. Sí, los primeros que me escucharon. Ah, es verdad. Es verdad. Pero bueno. Ahora tenemos la lista de todas las conocidas que nos piden que mandemos saludos, pero sepan entender que sí. Tanta gente no se puede, tenemos un lapso corto. Así que un saludo para todas ellas. Y si quieren saludos, dejen un comentario en el blog. Ah, sí, tenemos ese email para que nos manden críticas. Elogio. Puteadas también. ¿Cómo es la casilla de mail? La casilla de mail es podcasthdm@gmail.com. podcasthdm@gmail.com. Vale, pod con D, ¿no? Ya voy a empezar a criticar. Si no, entren al blog. Hablando de si quieren el teléfono de alguno también. Sí, simpático. Se pide ahí. Para lo que quieran. Directamente. Bueno, si no, entran al blog, que es hablando de /medio-más.blogspot.com. O sea, de ahí descargaste. Claro, el, o sea, ya entraste. Ya entraste porque lo descargaste. No, ahora bajaste. Fue a gente que le pasé el link directo para que. Porque no sabía cómo bajarlo y le dije, toma, bajándolo acá. Y entonces, porque capaz que todavía no saben lo que son. Bueno, la despedida más larga de. Bueno, sí. Y porque el que mucho se despide. Poco abarca. Pocas ganas tiene ido. Siempre nos vamos con una frase bien arriba, ¿no? Yo saludo. Chao, soy Mac. Chao, soy Nico. Desde para todos, ¿no? Desde acá Juanma le desea buena vida y sean felices. Un saludo para todo el mundo. ¿De parte de quién? Saludo cordial de parte de Darío. Bueno. Esto fue. Gracias por todo. Esto fue Hablando de Más. Chao. Esto fue Hablando de Más. Hablando de Más. Y así termina otro capítulo más de Hablando de Más. Nos encontraremos la próxima semana. Escúchanos para ver qué nueva boludez iremos a decir. Adiós.